Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta conferencia que se llama Las series de televisión y la representación del poder, tomando como ejemplos El cuento de la criada y 3%. Nos acompañan en la mesa la doctora Citlali Aguilar Campos y el maestro Gerardo Vélez Argueta. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Citlali Aguilar. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentarme aquí en este evento. Y yo voy a hablar acerca de la serie brasileña de 3% y cómo se relaciona con el concepto de experiencia que instaura Michel Foucault. La serie 3% fue producida en Brasil y es una serie de ciencia ficción que habla de una sociedad distópica que está dividida en dos territorios. Uno de ellos es el continente, donde los habitantes viven una serie de condiciones muy desfavorables, tienen falta de recursos, tienen falta de oportunidades, y a su vez también existe el territorio de alta mar, donde solo accede el 3% de la población de continente. ¿Cómo acceden a este territorio? A través de un proceso que es que pasen o atraviesen una serie de pruebas, tanto físicas como mentales, donde solamente algunos, que son ese 3%, son los privilegiados. Para poder acceder al proceso tienes que tener la edad de 20 años y solo puedes ingresar una vez. Entonces, en esta serie distópica producida por Netflix, nos estamos encontrando con un reflejo de una situación de poder y de cómo entonces también la experiencia es importante para poder entender el contenido de la serie. Yo entonces tomo las propuestas de Michel Foucault, que es un teórico francés que murió en 1984 y que estuvo muy influido por la escuela de la sospecha, por Freud, por Heidegger y por Freud. A partir de las nociones que tenía él de estos autores, Foucault fue desarrollando su propia percepción acerca de cómo los discursos van influyendo en los procesos culturales y que no son hegemónicos. ¿Qué quiere decir? Que van cambiando a través del tiempo. Entonces, aquel discurso que estaba instaurado en un momento dado en un cierto grupo social puede cambiar a partir de las condiciones sociales de esa cultura o de ese grupo. El padre de Foucault era cirujano y entonces esto influyó notablemente en su formación. Él también estudió psicología y filosofía, y la primavera de 1968 fue fundamental para que él desarrollara todas estas nociones acerca del poder y del discurso. Entonces, primero voy a exponerles una serie de conceptos que son básicos para entender la teoría que Foucault ha desarrollado. Foucault nunca quiso adscribirse a una escuela de pensamiento, él siempre fue un autor independiente y muchas veces lo relacionaron con el estructuralismo, aunque él nunca quiso estar adscrito a esta escuela. Entonces, el primer concepto para entender la serie y toda la noción de experiencia de Foucault es la arqueología del pensamiento, que lo podemos encontrar en su libro de Arqueología del Saber y también en Palabras y las Cosas. Entonces, ahí él nos dice que hay que hacer una historia de las ideas para poder entender cómo los discursos afectan la vida del ser humano y cómo entonces hay condiciones de producción que se van erigiendo a partir de esos discursos. Ese es el primer planteamiento de Foucault. La siguiente noción es discurso y regímenes discursivos, que entonces, a partir de que el ser humano va construyendo con el lenguaje ciertas condiciones para poder relacionarse e interactuar, entonces el discurso es una configuración sociohistórica donde se instauran una serie de premisas como son las conductas, como es el saber, que más adelante les voy a platicar de eso, y relaciones sociales. Foucault habla de los criterios de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que estos regímenes discursivos instauran lo que es verdad en un tiempo determinado y que obviamente son reforzados a partir de las instituciones y tienen un objetivo primordial, que es un efecto disciplinante y un efecto de influir en el pensamiento del grupo social en el que esté inmerso. A partir de que el discurso es aceptado por una colectividad y es normalizado, se instaura entonces el concepto de poder, que para Foucault no se adscribe solamente para la cuestión política o económica, sino que el poder está en nuestro día a día. Nosotros siempre estamos inmiscuidos en relaciones de poder, donde cedemos el poder, por lo tanto se dice que el poder no se posee, no es algo material que nosotros podamos sujetar, sino que se expresa. Y para poder expresarlo es a través de condiciones sociales y a través de discursos. Entonces, este poder, a partir de que nosotros lo vamos cediendo y vamos interactuando con esta fuerza, vamos estructurando a la sociedad y también tiene un objetivo que es que la sociedad esté ordenada. Esto se va a ver muy patente en la serie de 3%. Entonces, vuelvo a insistir, para Foucault el poder no es solamente de la esfera política o económica, sino que está a nuestro alrededor, y desde el momento en que nosotros en nuestra familia estamos teniendo un cierto rol, ya estamos dentro de relaciones de poder. Entonces, a partir de los regímenes discursivos, de la noción de poder, surge la idea de gubernamentalidad, donde entonces es esta serie de conjuntos de dispositivos que permiten ejercer una forma de relación de poder sobre un grupo social determinado. ¿Qué quiere decir? Que la gubernamentalidad tiene que ser interiorizada por las personas que integran a ese grupo social. Y entonces, si yo, a partir de que estoy inmersa o inmerso en una serie de instituciones, en una serie de discursos y en una serie de prácticas sociales, una experiencia va a cobrar una realidad en mí, donde entonces esta gubernamentalidad la van a aprovechar, obviamente, instituciones para poder crear a su vez una serie de relaciones de fuerzas sobre esos individuos que ya tienen bien interiorizada esta gubernamentalidad, y esto también es muy visible en la serie de 3%. Por último, entonces, el último concepto que les quiero hablar es el de experiencia, donde entonces la experiencia para Foucault, esto habla en su libro Historia de la Sexualidad, el volumen 2, El de poder, sobre todo lo pueden encontrar en Microfísica del Poder, es en ese libro donde se encuentra el concepto de poder de Foucault, y también en Vigilar y Castigar. Y bueno, la noción de experiencia en Historia de la Sexualidad de Foucault, que tiene 3 tomos, él dice que es una relación dentro de una cultura y un contexto donde se integran 3 elementos, campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Entonces, en la serie de 3% están integradas estas 3 nociones para poder conformar la experiencia y a su vez poder establecer relaciones de poder. Les voy a poner el trailer. 3%. Apenas el 3% de los candidatos se convertirá en el selecto grupo de los héroes rumbo al extranjero, donde la injusticia no existe. Este proceso garantiza que solo los mejores disfruten vivir el extranjero. Y no importa lo que suceda, ustedes lo merecen. Pero nuestra medicina es avanzada. Con un tratamiento completo podrías caminar, pero primero tienes que pasar. No sé hasta dónde llegaré. Tú no eres un desvalido, eres fuerte. Antes de comenzar, tú sabes que no tenemos políticas especiales de inclusión. Sí, sí, eres uno de los peores candidatos que he entrevistado. Tal vez sea usted el peor entrevistador que hay. Pero estás eliminada. A llorar. ¡Yo me tengo que ir al extranjero! Cada uno de ustedes tendrá apenas 3 minutos para formar el mayor número de cubos posible. Tiempo acabó. ¿Quién tiene 9 cubos? ¡Ese es mi cubo! Tienen que entender que yo solo hice lo que ustedes también van a hacer tarde o temprano. Bueno, esta serie ya tiene 2 temporadas y están viendo si surge una tercera. En total son 18 episodios y los personajes centrales, a pesar de que hay muchos personajes que también interactúan, pero los centrales se pueden resumir en 6. La primera es Michelle, que es la protagonista con la cual inicia el primer capítulo en las primeras escenas, donde ella está inspirada en participar en el proceso a partir de la figura de su hermano. Entonces, ella es la protagonista, que también en la segunda temporada tiene una interacción crucial. El segundo personaje central es Fernando, que es el chico con silla de ruedas, que a partir de que su padre es un pastor que está instaurando una serie de cuestiones respecto a propagar el mito acerca del proceso a partir de su iglesia, él entonces tiene esta obligación de participar dentro de este proceso, y además su discapacidad lo inspira para poder pues salir adelante en las pruebas. Rafael es al principio como un antagonista, que es el chico que en el tráiler se roba los cubos de otro participante, y él entonces también en la segunda temporada tiene una participación muy muy importante a partir de una cuestión de resistencia. Ezequiel es la persona que podemos observar que lidera el proceso en la primera temporada. En la segunda temporada hay un giro dentro de su participación y él tiene una visión de pronto muy hegemónica acerca de cómo llevar las características del proceso. Joana es la chica que tiene el afro y que ella es el personaje rebelde que quiere estar dentro del proceso por una serie de cuestiones personales, pero que aún así no cree en ese sistema. Y por último, el personaje de Marco Álvarez, que es un chico que toda su familia ha participado en el proceso y ha sido aceptada. Entonces, él tiene como esta carga sobre sus hombros de ser pues la herencia de su apellido, del apellido Álvarez, y de también participar en ese proceso y ganarlo. Entonces, estos seis personajes son los centrales tanto en la primera como en la segunda temporada. Entonces, este es el tráiler de la segunda temporada, donde ya no se fija tanto la atención en este proceso, sino más bien en cómo una resistencia que se autodenomina la causa quiere obviamente cambiar este sistema y que ya no exista esta cuestión privilegiada de que solamente un 3% pueda acceder a recursos adecuados para la vida. El primer concepto dentro de la noción de experiencia de Foucault es campos de saber. Entonces, para él, a partir de que el poder no tiene una forma tangible, los campos de saber sí se materializan en ciertas formas, sobre todo en discursos. Y entonces los campos de saber posibilitan que haya una episteme que, en palabras de Foucault, es una formación discursiva. Esta formación discursiva, a partir de que es interiorizada y aceptada por la colectividad y después a nivel individual, va a brindar modos de acción que, sobre todo, van a facilitar el orden. Entonces, del lado derecho, en la lámina, podemos observar que la idea de marea alta está contenida en un discurso mítico a partir de una pareja fundadora. Siempre en las dos temporadas, esta cuestión del mito de la pareja fundadora va a ser fundamental para poder entender las acciones que realizan cada uno de los personajes. En un momento dado, en la segunda temporada, se va a poner en duda esta parte mítica. ¿En verdad hubo una pareja fundadora o simplemente es una cuestión para poder ejercer el poder por parte de la institución de Marea Alta? Además, el mito ha provocado una cuestión religiosa que cae ya en el fanatismo, donde, por ejemplo, el papá de Fernando es esta persona que quiere seguir adhiriendo más fieles a esta idea del mito de la pareja fundadora para que sigan continuando en el proceso, sigan participando y a su vez mantener el orden dentro del continente, independientemente de que tienen condiciones paupérrimas y escasez ya muy alta de recursos. Desde la infancia, muy, muy pequeñitos, se les va instaurando con esta idea de que a los 20 años van a participar en el proceso y que es fundamental que lo hagan, que casi casi su razón de vida y su objetivo fundamental de todo su desarrollo de infancia a juventud es participar en esta actividad. Entonces ahí vemos cómo el saber brinda modos de acción ordenadas. Además, durante el proceso hay un campo de saber limitado porque estos chicos están hacinados en ese lugar donde se realiza el proceso, que son unas instalaciones que no están en alta mar, y entonces ellos ahí simplemente saben muy poco acerca del entorno que les rodea, de las pruebas que le van a seguir, y entonces también eso es para producir ciertas acciones, que es la competitividad, que es observar cómo se relacionan en situaciones de estrés, ver la cuestión del liderazgo. Además, porque según en Marea Alta, solamente van personas que tienen valores establecidos de acuerdo a ese mito de la pareja fundadora. Además, entonces, los que acceden, ese 3% que accede a Marea Alta, tiene un campo de saber relacionado con ciertos valores o ciertas actitudes que son buenas costumbres, algo muy, muy importante, que es la cuestión de la esterilización y que por eso entonces el proceso es fundamental, porque en marea alta las personas no tienen actividad reproductiva en cuanto a tener hijos, sino simplemente es una actividad sexual. No se relacionan actividades criminales, pero en la primera temporada dicen que hay un primer asesinato en ese proceso 104, además de que tienen un estilo de vida altamente sofisticado, lleno de facilidades, tecnología, etcétera, cosas que no tienen en continente. Además que la causa, esto que vimos en el segundo tráiler, se mueve en un campo de saber establecido por un líder que ha dicho que hay que derribar ese sistema. Entonces, aquí esta imagen es de Fernando en su infancia, donde él practica de manera imaginaria la entrevista que va a tener en el proceso, y por eso ahí el subtítulo que dice ¿por qué creo que estoy listo para el proceso? Y también durante la segunda temporada se ven ensayos que tienen los jóvenes que van a participar en esa actividad, donde están simulando aquellas preguntas que les pueden hacer los entrevistadores y que no fallen. Entonces ahí está el campo de saber que facilita la acción. Entonces, a partir de los campos de saber se establece también el concepto de biopolítica, que es entonces cómo estas formaciones discursivas afectan nuestro cuerpo, tanto de manera interna como externa. Porque entonces, a partir de que ese discurso nos dice qué hacer y cómo comportarnos, debemos adaptar nuestro cuerpo y las acciones que ese cuerpo ejerce para poder entonces establecer una relación de poder adecuada. Por lo tanto, el campo de saber debe de estar subjetivizado. Bueno, entonces aquí en este video estamos observando de manera muy tangible la biopolítica y cómo se va ejerciendo a partir de que ellos, que ya son los finalistas y que ya van a acceder a ese 3%, tienen que pasar por este proceso de esterilización y modificar entonces su cuerpo de manera pues un tanto obligatoria, aunque les dicen, tú tienes la decisión, si no quieres esterilizarte, puedes regresar a continente y tener tu capacidad reproductiva, está en ti, ¿no? Como esta ilusión de libre albedrío, cuando en realidad estos chicos ya pasaron durante este proceso una serie de pruebas muy desgastantes, que obviamente entonces pues los van a instar a seguir este campo de saber determinado. Aquí este cartel de difusión de la serie y además estos fotogramas que les seleccioné observan toda esta parte de la biopolítica y del campo de saber, donde entonces cada grupo social tiene acciones determinadas a partir de la episteme que se comparte. Entonces, en continente hay grandes edificaciones, es un entorno más urbano y con condiciones inadecuadas, donde entonces está Fernando y Joana con un tipo de vestuario determinado a comparación de los que ya están en alta mar. Alta mar es un clima más paradisiaco, tropical. Y bueno, aquí no vemos parte de alta mar, pero ahí no hay construcciones altas, no hay falta de recursos y sus prendas son más sofisticadas y elegantes. Donde dice un 87% es porque ellos tienen posibilidad, así como tipo Tinder, pero ya instaurado con un chip, de poder ver las características más afines con una pareja y de esta manera establecer un tipo de relación afectiva, algo que en continente no existe. En la de en medio está Joana y Fernando, donde simplemente hay condiciones inadecuadas, hay motines, atrás de ellos se observa que una casa está ardiendo en llamas y que simplemente entonces hay una situación anímica también desfavorable. En el último fotograma están una serie de personas, de mujeres, practicando una actividad que podría ser, no sé, tai chi o yoga o algo parecido, donde entonces hay también actividades recreativas y deportivas, algo que en continente simplemente pasa desapercibido. Entonces, el segundo concepto de experiencia para Foucault, fundamental, son los tipos de normatividad. A partir de que se instaura un saber, entonces se va a producir un campo de disciplina determinado. ¿Qué quiere decir? Reglas con las cuales vamos a ordenarnos como sociedad y a través de ahí provocar esta interiorización de las conductas. Entonces, relacionándolo con la serie, los habitantes del continente cuestionan lo menos posible el proceso a partir de que les han hablado tanto de este mito fundador o de la pareja fundadora. El proceso tiene reglas muy determinadas que puede ser hasta los 20 años y solamente una vez. No puedes volver a realizar el proceso si es que fallaste. A los integrantes de la causa, esta célula de resistencia, se les disciplina y se les castiga. Hay una persecución muy ardua por parte de Altamar y también de los mismos integrantes del continente. ¿Por qué? Porque entonces, si tú como continente denuncias a alguien de la causa, tienes una gratificación. Hay mecanismos de poder instalados tanto en alta mar como en continente, que es un chip instalado en la parte anterior de la oreja que contiene todo tu perfil personal y entonces ya te pueden ubicar. Durante el proceso hay vigilancia policiaca, siempre hay una vigilancia estricta de todo lo que ocurre. Tanto en marea alta como en continente todo se vigila a través de drones y los habitantes de marea alta han interiorizado ya esta situación. Ellos consideran que entonces ya son hasta una raza superior cuando ellos provienen del continente, ellos nacieron en el continente, pero ya no se sienten parte de él. Además, algo muy curioso, si tú fallas en el proceso, hay como un cierto tipo de terapia y la parte fundamental de la terapia es que te embaraces, ya sea si eres mujer o que busques una pareja, en el caso de ser hombre, para tener una hija o un hijo. Ese es este tipo de normatividad que existe dentro de la serie. Si quieren, podemos ver la siguiente lámina. Entonces, aquí está en alta mar, donde el personaje de Rafael le dice a Michelle, porque ellos tienen una riña personal, entonces él le dice, lo olvidaste, todos somos amigos aquí. O sea, en alta mar dejamos atrás los sentimientos inadecuados, dejamos atrás la competitividad que tal vez existía en continente o en el proceso, y en alta mar todos somos amigos. Y los drones, aquí se ven, son esas esferitas, que en alta mar tienen una estética como más agradable, y en continente es otro tipo de drones que van más hacia esta cuestión policíaca. Entonces, en los tipos de normatividad, la cuestión del panóptico para Foucault es fundamental, porque entonces este ojo que todo lo ve está instaurado de acuerdo al tipo de normatividad, y en la serie de 3% es muy interesante, porque a partir del chip todos tus movimientos están regulados, y dentro del proceso muchísimo más, porque hay muchas cámaras y está todo controlado para que los participantes de ese proceso no puedan tener ninguna falla o, en el caso de que se subleven, sean controlados y disciplinados. Entonces, este panóptico y estos tipos de normatividad se relacionan con técnicas disciplinarias. Estas técnicas disciplinarias buscan transformar aquella entidad o aquel cuerpo rebelde en uno dócil. Para esto se tiene que normalizar la conducta que ese campo de saber quiere instaurar y tiene fines político-estéticos, recordando el concepto de biopolítica, y son maneras de regular lo visible y lo decible. Entonces aquí Michelle, a partir de que fue aceptada en alta mar, a ella la recluyen en una clínica donde, como se menciona ahí, Ezequiel está diciendo que su estancia es para ajustar a los desajustados. Y la clínica tiene todas las facilidades, tiene todas las comodidades, pero simplemente es que aquellas personas que tienen un cierto síntoma de rebeldía ante ese campo de saber tienen que regresar a la normatividad, y es a través de técnicas disciplinarias. La que sigue. Entonces, en este fotograma, el personaje de Joana y de Fernando están platicando acerca del chip, donde quieren hacer un boicot o un golpe respecto a ese chip, y dice, así nos controlan, saben quién tiene 20 años, quién no pasó el proceso. O sea que esta institución de alta mar, a través de la tecnología, tiene una técnica disciplinaria. La que sigue, ya casi vamos a terminar, las formas de subjetividad. Las formas de subjetividad para Foucault es cómo vamos construyendo el yo, es decir, cómo nos instauramos como sujetos en un conjunto de instituciones determinadas o simplemente dentro de un grupo social. Es cómo vivir en sociedad a partir de la interiorización y la normalización de los campos de saber y obviamente también de la cuestión de la normatividad. Y entonces en la serie, en continente, como ya les había platicado en campos de saber, nosotros desde en continente desde la infancia siempre están en contacto con estos discursos que legitiman la actividad del proceso, y además la interiorización no viene nada más desde esta cuestión mítica, sino también a través de los vínculos afectivos. En el caso, por ejemplo, de Marco Álvarez, él tenía la responsabilidad de participar en el proceso y ganarlo. Y entonces su personaje, a partir de esta carga que él tiene, va teniendo una transformación muy radical, porque él quiere ganar el proceso, él quiere ser parte de ese 3%. Al igual el personaje de Michelle tiene toda esta carga de su hermano, que al parecer está en alta mar, y que entonces cuando ya transcurre la trama de la serie vemos qué le pasó. El personaje de Fernando, por parte de su padre, que es el pastor de la iglesia, y el de Joana, por parte de que ella no ha establecido vínculos familiares ni afectivos adecuados y que tuvo una experiencia traumática en una actividad ilícita que ella ejerce. Entonces, ahí viene esta parte de interiorización. ¿Por qué quiero participar en el proceso y por qué quiero también ser integrante o habitante de Altamar? En el primer capítulo de la primera temporada está toda la serie de entrevistas que le hacen a unos chicos en el proceso 104 y ellos están mostrándonos ahí sus formas de subjetividad. Este es el personaje de Marco Álvarez y él nos dice, bueno, le dicen, ¿por qué quieres ir a Altamar? Y él responde, imagino que seré feliz. Ya es una forma de subjetividad a partir de los campos de saber y a partir de los tipos de normatividad. Entonces, además, en Altamar, lo que ya les había platicado hace un momentito, se deja el antiguo sujeto y se construye un nuevo yo. Y entonces ya no soy aquel que vivía en condiciones inadecuadas, ya no soy aquella que no tenía familia, sino ahora estoy integrada a una nueva sociedad que, de acuerdo a estos conceptos de Altamar, es más desarrollada. Además, la causa también quiere interiorizar otro tipo de pensamiento, ir en contra de aquello que Altamar sigue distribuyendo y sigue instaurando en esos campos de saber. Y Altamar utiliza diversos dispositivos para la subjetivación, como es esta cuestión de los placeres, de acceder a mejores condiciones de salud o de cotidianidad, de vida cotidiana, y el acceso a la tecnología. Entonces aquí vamos a ir un poquito más rápido en las láminas. Dice Ezequiel dice, porque sabrán con certeza que se ganaron estos privilegios. O sea, ellos están interiorizando el proceso como tal y que son parte de los finalistas. La que sigue, ahí le menciona, lucharon por ellos y se los merecen. La que sigue, entonces no hay espacio para la duda, la culpa o la tristeza. Ustedes son los verdaderos niños de Altamar. Están tratando que dejen atrás su anterior yo y que se construyan como nuevos sujetos. Entonces, los modos de subjetivación es a través de formas discursivas que están incluyendo sustancias éticas, es decir, cómo comportarnos, modos de sujeción, de qué manera nos vamos a sujetar a esas normas, un trabajo ético, como lo que está realizando Ezequiel en los anteriores fotogramas, y la teleología del sujeto, qué quiere decir, qué van a ganar con esas acciones, en el sentido del proceso, acceder a una vida más adecuada. ¿Por qué elegí este fotograma donde se menciona el suicidio es el desafío máximo a la filosofía de Altamar? Es porque hay un suicidio también dentro de uno de esos procesos. Y entonces, para Altamar, el que exista un suicidio dentro de su territorio es algo inconcebible. Porque si ya tienes todo con lo cual quieres, con lo cual has soñado, con lo cual vas a vivir de manera cómoda, ¿a quién se le ocurre suicidarse? Y entonces un suicidio empieza a hacer cuestionar a los integrantes de Altamar sobre su condición y sobre su construcción del sujeto. La que sigue, el siguiente fotograma. Entonces aquí esta chica decidió no ser parte de ese 3% debido a que le ofrecieron dinero, una cuota muy, muy alta. Y entonces ella decide claudicar y decir, prefiero tener hijos y honrar a la pareja fundadora. La que sigue. Y entonces, a través de ese dinero, ayudar a mi familia y además procrear para que esos hijos o hijas puedan acceder al otro lado. Es ya esta subjetivación del campo de saber la que sigue. Casi en los últimos capítulos nos muestran la celebración de un carnaval, que creo que tiene que ver con toda esta cuestión religiosa católica, donde entonces, antes de pasar por esta cuestión del proceso, todos los chicos de 20 años se unen a una fiesta colectiva. Estos muñecos son una representación de la pareja fundadora, que en medio del muñeco, de la figura, tienen un corazón. ¿Por qué? Porque entonces es como esta pareja mítica que cuida de los demás, la que sigue. Entonces ahí se puede mostrar en una panorámica, en un plano más general, a todos estos jóvenes que están contentos por tener la oportunidad de participar en ese proceso. La que sigue, en el siguiente fotograma se observa que menciona una mujer que ahora es la que comanda los procesos en vez de Ezequiel, y ella dice, el 3% de ustedes que es digno. Ahí está toda esta cuestión de valores. La que sigue, esta es parte de la causa, y entonces alguien de la causa menciona, cualquier ideología se pierde en esa playa. O sea, tú vas a dejar de ser aquella persona que considerabas incontinente en el momento en que pises Altamar. Ya el último concepto, ahora sí, es la resistencia. Entonces, para Foucault, independientemente de estas relaciones de poder, siempre hay un punto de oposición. Y entonces, si esta resistencia se normaliza y se hace de manera colectiva, también se transforma en un ejercicio de poder, en un ejercicio de poder que está en contra del poder oficial. Entonces, en la serie de 3% se denomina una célula, que es la causa, y ahí dice la causa, todos la merecen. Y entonces Fernando, aunque no es parte de la causa como tal, también es parte de la resistencia, porque él al regresar de ese proceso en la primera temporada, él ya tiene una idea acerca de ese sistema de saber y de esas cuestiones normativas distintas a la mayoría. Entonces él dice, qué mal que la pareja fundadora no estuviera aquí para verlo. Él le habla a la chica que dejó el proceso para tener el dinero para su familia, la que sigue. Y entonces él dice, a partir de su vivencia, él aprendió que el proceso es una mentira. Más adelante, es una mentira creada por el otro lado. Ahí es una cuestión de traducción, pero bueno, es Altamar. La que sigue, ese es su padre, para convencernos de que merecemos esta vida horrible, la que sigue, que es normal que alguien tenga tanto y otros tengan tan poco. La que sigue, mientras exista el proceso, nada cambiará. Y ahora ese fotograma es de la causa, y entonces dicen, vamos a infiltrar a alguien para destruir el sistema desde adentro. Y su normatividad o campo de saber de la causa es que no sirve el individualismo, la que sigue, y que no puede existir el yo como una parte solitaria, sino que la causa, de acuerdo a sus campos de saber, es un organismo colectivo. Y ya para concluir, la experiencia representada en esta serie de 3% refleja cómo estos campos de saber, estos tipos de normatividad y estas formas de subjetivación son lo que conforman la cultura, no nada más en esta serie de ciencia ficción en alta mar como en continente, sino de nuestra vida diaria. Nosotros siempre estamos formando experiencia a partir de estos tres elementos. Además, en la serie nos exponen cómo la concepción del discurso es fundamental para hacer una reacción en la vida colectiva y social a partir de que vamos interiorizándolos. Un discurso que no es interiorizado simplemente no funciona. Entonces, la estructura y dinámica de los territorios de la serie de 3% remite un poco a la teoría de Raúl Prebisch, argentino, de centro y periferia, ya que aquí el centro sería alta mar, este territorio congregado que está tomando recursos y también recursos, en este caso, humanos. O sea, alta mar, para poder subsistir, requiere de chicos. ¿Por qué? Porque en alta mar no hay reproducción. Entonces simplemente llegarían a la vejez, morirían en alta mar, y lo que entonces están tomando de continente son a humanos, son personas que sigan manteniendo la subsistencia de alta mar. Asimismo, hace esta serie un bosquejo de los alcances de las relaciones de poder, que no nada más es por parte política, porque entonces todos los personajes establecen una serie de relaciones de poder muy interesantes a partir de los vínculos sociales. Y por último, nos muestra cómo se concibe la resistencia, porque no nada más la resistencia es por parte de la causa. En el caso de Fernando, es una posición individual para tratar de contrarrestar el campo de saber dominante. Y nada más, sería todo. Muchas gracias a la doctora Citlali. Me parece interesante la propuesta que trae de analizar la serie 3% y de vincularla con algunos conceptos importantes para definir poder, sobre todo toda la teoría de Michel Foucault. En efecto, esta serie, donde se trata de una distopía en donde se debe superar una sociedad que está cada vez más catastrófica, en la que se vive en malas condiciones y en la que se tiene la idea de que existe una utopía o un lugar mejor a donde se puede llegar, nos permite identificar algunos conceptos importantes, como lo son la arqueología del pensamiento, la idea del discurso, la idea de la biopolítica también, la misma idea del poder y de cómo se ejerce el poder, o la misma idea también que decía Foucault de vigilar y castigar, precisamente para aplicar ese poder. Parece interesante cómo se aplica la idea de la biopolítica cuando vemos en el caso de la serie que el 3% que tiene la posibilidad de llegar hacia una tierra mejor tiene que modificar sus formas de vida, su propio cuerpo, para poder ser parte de esa sociedad. Y también cómo a lo largo de la serie se va ejerciendo el poder y también el control para que las personas vivan y actúen de cierta manera, ¿no? Desde pequeños, nos dice la doctora, desde pequeños tienen que ir modificando sus formas de pensamiento, sus formas de acciones, las mismas creencias que tienen, ¿no? Y cómo esas creencias y esos pensamientos van a determinar las personas o los adultos que van a ser en el futuro. También nos habla de cómo se construye el yo justamente a través de los discursos que ejerce pues cierta élite, ¿no? Que son las que imponen esas formas de pensamientos, ¿no? Esos mitos a los que se tiene que creer, ¿no? Los mitos de los fundadores, de que se tiene que llegar a alta mar, ¿no? Y cómo las personas creen sin dudar en esos mitos, ¿no? Y entregan su vida para ello. Entonces, me parece que esta serie representa muy bien estos conceptos de poder y se aplican en una historia que nos presenta una distopía sobre la sociedad perfecta o una distopía sobre la sociedad que es imperfecta pero que puede ser perfectible.